escuchábamos la canción Luna Negra del conjunto mexicano Los Cojolites. Y para entrar en contexto del tema que tratamos hoy, vamos a revisar algunos hechos que sucedieron hace unos años y que tienen una implicancia directa con las políticas migratorias de nuestro país y por ende con la comunidad migrante. En el año 2017, el Poder Ejecutivo modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia la Ley 25.871 de Migraciones y generó una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a las personas migrantes en dos grupos: las buenas, que pueden regularizarse, y las malas, a quienes les corresponde la expulsión. Este enfoque coloca a todas las personas que provienen de otros países bajo una sospecha permanente y tiene consecuencias en los trámites de su regularización, en particular de quienes tienen menos recursos, porque en el nuevo contexto normativo el abanico de conflictos que pueden terminar en la deportación es muy amplio. El DNU habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como por ejemplo no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado. Ahora, una persona migrante que subsiste de la venta callejera puede ser denunciada penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública, y ello implicará su clasificación como expulsable. Los jueces y fiscales tienen la obligación de notificar a la Dirección Nacional de Migraciones la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes. Este aviso desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin importar si tiene familia, lazos familiares, arraigo o un plan de vida en la Argentina. Sin debate y sin pasar por el Congreso, el anterior gobierno nacional publicó en el boletín oficial el DNU 70/2017, utilizando dos argumentos que establecen una relación causal entre migración y criminalidad para justificar la supuesta necesidad y urgencia, y recurrir a la herramienta prohibida de legislar por decreto. Por un lado, presentó datos estadísticos de forma engañosa. Dijo que la población de personas de nacionalidad extranjera bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal era un 25,35%, cuando los extranjeros detenidos en cárceles federales y provinciales son un 6% del total. Por otro, afirmó que los trámites administrativos y judiciales prolongados dificultaban que la autoridad migratoria pueda cumplir con su función de garantizar el orden legal migratorio, lo que en última instancia repercute en la seguridad pública. En lugar de buscar herramientas efectivas para identificar cuáles son esas demoras y las causas que las producen, decidió que las personas migrantes seleccionadas ya no tendrían derecho al acceso a la justicia y a la defensa legal necesaria en un trámite migratorio. En aquel momento nunca se dio una explicación consistente sobre por qué no se podía esperar al comienzo de las sesiones legislativas para presentar un proyecto de reforma de la ley o incorporar el tema a las sesiones extraordinarias. En el año 2018, la Sala Quinta de la Cámara Contencioso Administrativa Federal de la Justicia declaró la inconstitucionalidad del decreto, ya que consideró que el Poder Ejecutivo Nacional había utilizado sin justificación la herramienta del decreto de necesidad y urgencia y que las medidas adoptadas eran contrarias a los derechos humanos de las y los migrantes. Sin embargo, todavía falta que la Corte Suprema reafirme su inconstitucionalidad y también es necesario la iniciativa del Poder Ejecutivo para que se derogue de una vez por todas este decreto. Si bien el tema está en la órbita del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo Guado de Pedro, y de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Florencia Cariñano, el Poder Ejecutivo todavía no ha realizado ninguna acción al respecto. Bueno, vamos a dar comienzo entonces a la masada de esta noche. Qué bueno juntarnos nuevamente para pensar y pensarnos. Y hoy el eje que nos atraviesa, desde dónde vamos a pensar y a pensarnos con nuestras compañeras y compañeros migrantes. Y para eso nos visitan tres hermosas compañeras del colectivo migrante. Y hola, ¿cómo están? ¿Están bien? Bueno, y vamos a... Y vamos a hacer una primera ronda para presentarse. Entonces, les pediría a cada una que nos cuente, nosotros ya las conocemos, ¿no? Pero los que nos están escuchando para empezar a abrir la puertita en sus relatos. Entonces, para que nos cuenten cómo se llaman, quiénes son, y bueno, y cuenten un poco hace cuánto están acá, ¿sí? Así que bueno, quien quiera tomar la palabra y presentarse, empezar a presentarse. Hola, bueno, yo soy Nélida Murguía, soy migrante acá en Argentina hace casi 4 años, soy de México y formo parte del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes. Bueno, yo vine a Argentina a estudiar un doctorado en lingüística y en el bloque de trabajadores estoy sobre todo con los cursos de español para migrantes. Buenísimo, Nélida. Bueno, ¿quién más quiere seguir con esta presentación? Tenemos por acá a dos compañeros. Hola. Soy Marie Penda, africana de Guinea. Vivo en Argentina hace 4 años. Madre de un hijo argentino de 2 años. Y estudiante del bloque de trabajadores y forma parte de la bloque de la tendita migrante. Bienvenida entonces, Penda. Gracias. Hola, bueno, yo soy Mariana. Como Nélida, también soy de México, vivo acá en Argentina hace casi 5 años y bueno, también formo parte del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes y estoy también en la parte que tiene que ver con los cursos de español para migrantes. Buenísimo. Bueno, así que con ustedes tres que gentilmente, generosamente se... están acá con nosotros para compartirnos sus experiencias, vamos a dar inicio a esta masada. Pero antes de empezar la compartida, les invito a que vayamos a un pequeño corte y enseguida volvemos. Y nos vamos a ir escuchando la música de Einar Medrano con la canción Josefana va. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Convirtiendo la oscura en claridad, Josefana va por la costa va. Con un sol en su cartilla de enseñar, Josefana va, por la costa va, comandante de una escuadra cultural, replicando su lección va por Huaspán, selva adentro su brigada penetró, socolando de ignorancia la región. Josefana va por la costa va, na na na na na na na na na na na na na na na na. Convirtiendo la oscura en claridad, Josefana va por la costa va, se va con un sol en su cartilla de enseñar, Josefana va por la costa va. Temprano de mañana va a sembrar la semilla de aprender y de enseñar. En Cayuco o en Pipante río bajando, con sus ojos de futuro va cantando. Ana, Ana, Ana, na, na, na. Ana, na, na, na, na, na, na, na, na. ¡Gracias! se para va, por la costa va, se va, con un sol en su cartilla de enseñar. O se para va, por la costa va, y al llegar donde su compita Manuel, está ciego porque no sabe leer. Un candil mojó de luz todo su rancho y una lágrima rodó sobre el cacao de su piel. ¡Vaya! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Pompita, a la costa! ¡Alfabetizado, compañero! radiosemilla.com.ar Ya volvimos de este breve corte con estas invitadas de lujo que tenemos esta tarde en nuestro programa. Muchas gracias, compañeras, por estar acá. Un deseo que teníamos desde hace tiempo, bueno, finalmente lo podemos concretar. Como para empezar esta entrevista, quería preguntarles para que vayamos a los orígenes y nos cuenten qué es, cómo se constituyó, cuándo, en qué contexto, el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, y cómo se ha ido organizando el trabajo interno que tienen ustedes en esa organización. Las líneas de trabajo, cuántos compañeros y compañeras participan, lo que nos quieran contar de esos orígenes, de cómo comenzó todo y cuándo. Bueno, el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes se forma en 2017, ya hace unos añitos, aunque es una organización joven, bueno, ya empezamos a transitar hace algún tiempo. Nuestra organización surge, o la necesidad de organizarnos de esta forma, a partir de la emisión del Decreto de Necesidad y Urgencia 70-2017, que emitió Macri en enero de ese año. Y este decreto, bueno, básicamente, como para tampoco hacer tan larga la historia, pero el punto central es que modificaba algunos puntos de la Ley de Migraciones, lo cual obstaculizaba los procesos de residencia y también facilitaba las expulsiones sin mayor defensa de la comunidad migrante. De hecho, tuvimos muchos casos de expulsiones injustificadas, una de las cuales fue la expulsión de Vanessa Gómez, una compañera peruana que fue expulsada junto con su nene de 2 años de nacionalidad argentina. Y bueno, a partir de mucha organización de las y los migrantes y también de otro tipo de organizaciones, se pudo lograr revertir esa orden de expulsión y ahora Vanessa la tenemos entre nosotros. Pero digamos, el caso de Vanessa fue uno de los más representativos, pero no fue el único y hay muchas más expulsiones que se dieron y que no tenemos acá a nuestras compañeras y compañeros migrantes. Así que a partir de eso surge el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes con estas consignas que seguimos alzando hoy en día porque ese DNU sigue en pie, así que nuestra consigna también sigue en pie y nuestra lucha para la derogación total de este decreto. Así que eso es lo que nos agrupa y en este tiempo hemos venido construyendo distintas cosas también que responden a otra de nuestras necesidades de constituirnos como sujetas y sujetos políticos migrantes, empoderarnos, alzar nuestra propia voz, luchar por nuestros propios derechos y en ese sentido las distintas comisiones que ha ido articulando el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes tienen que ver con eso. Somos los migrantes los que estamos yendo a los barrios por ahí a dar formaciones sobre temas migratorios o en la enseñanza del español, es decir, las distintas comisiones que tenemos tienen que ver con eso. Una de esas comisiones es justamente de la que más vamos a estar hablando el día de hoy, que es la de Español para Migrantes, que inició en 2018. Pero bueno, ya pronto les iremos contando esa historia también. Qué bueno. Y yo voy a meter una cucharita. Y en este proceso tan clarito que nos contás, Mariana, ¿cuándo fue que te incluiste Nélida vos y cuándo fue que en este proceso te incluiste también vos, Penda? Bueno, en mi caso fue justamente a partir del acercamiento que tuvimos para pensar y crear los cursos de español para migrantes. Fue en ese momento que yo empecé a participar en el bloque, digamos, porque tiene que ver un poco con mi formación y lo que yo hago, y bueno, el interés sobre la enseñanza de la lengua como un derecho. Y bueno, fue ahí en un inicio que empezamos a participar, que fue justo en agosto de 2018, y poco a poco mi participación fue, digamos, que aumentando a otras áreas y a formar más de una parte orgánica del bloque de trabajadores migrantes. Así que bueno, fue básicamente desde el agosto de 2018 que comenzó ahí mi participación en este mismo proceso. ¿Y cuándo fue que te integraste vos, Penda, con las compañeras y compañeros migrantes? Yo integro el grupo en 5 de septiembre 2018. Mi bebé tenía 15 días de vida. Era un miércoles, una vez en casa, mi esposo me dice, hay curso de español que van a empezar en Norletti, vamos a ver y para aprender. Así fuimos, un jueves, Bamba era muy bebé, 15 días y así empezó a aprender ahí y de verdad mi familia a ellos. Y era muy, muy importante para nosotros porque gracias a estos cursos ahora pudimos aprender muchas cosas y podemos más o menos hablar un poco, si no es correcto, pero no entiende lo que dice. Y podemos charlar con la gente gracias a esos cursos. Bueno, yo acá, perdón, no. Ahí escuchábamos que Penda nos decía, nos nombraba un lugar y queríamos preguntarles también esto, ¿no? ¿Cómo cuando se comenzaron a organizar, cómo fue esta cuestión de si encontraron un lugar, cómo, dónde se empezaron a organizar, ¿no? Que el territorio siempre es importante, ¿no? Tener un lugar de referencia, algo, ustedes lo encontraron rápido, ¿no? O sea, fueron buscando lugares, ¿cómo fue esa cuestión? ¿Quieres responder tú, Nélida, o quieres que yo cuente? Bueno, sí, puedo responder yo. Digamos que el BTM previamente tenía, digamos, algunos conocidos en varios espacios y surgió, si bien no recuerdo, esta posibilidad de hacerlo ahí en el, en el excentro clandestino de detención y tortura Automotores Orleti, que la verdad que fue un espacio, o es un espacio muy ad hoc para los cursos que estamos dando y en el que nos sentimos muy identificados, y además donde nos acogieron muy bien, digamos, los compañeros extendieron sus horarios de trabajo para que nosotros dos veces por semana pudiéramos ir y estar ahí en las clases, durante, en la noche, ¿no? Que es la hora en la que los compañeros mayormente y compañeras pueden tomar las clases. Así que, además, este lugar pues fue justamente uno donde se llevó a cabo la Operación Cóndor, ¿no? Donde detuvieron a muchos, estuvieron ahí migrantes, privados de su libertad, torturados, en fin, todo lo que pasó en la dictadura. Así que para nosotros era muy simbólico poder usar, hacer, o sea, hay un significado simbólico en ese espacio, ¿no? Hacer cosas distintas, que son lindas, o sea, sí era terrible pensar todo lo que pasó en ese lugar, todo lo que sufrieron otros compañeros migrantes, y que lo que estábamos haciendo con los cursos de español venía un poco a continuar, también nos sentimos así como la lucha que ellos llevaron a cabo, ¿no? Así que bueno, es un espacio muy especial para nosotros y nosotras, y agradecemos mucho poder haberlos impartido ahí. No sé si quieres agregar algo, Mariana. No. Mi pregunta tenía que ver también con esto que les decía Gonzalo, cómo es que, porque ese no fue su primer territorio como bloque, digamos, sino que llegaron ahí con los, tengo entendido, con los cursos, ¿no? Con la propuesta del curso de español. ¿Y cómo es que contactaron con el espacio? Porque, digo, para el espacio, para un espacio de memoria, es tan significativo que se den estos cursos ahí como para ustedes darlos ahí. O sea, hay una conjunción entre la voluntad, el deseo y la necesidad y el interés y un montón de otras cuestiones que se juegan para que esto se haya dado de esa manera. ¿Cómo es que contactaron un espacio como ese? Que no es un espacio que se contacta no por lo fácil, sino porque todavía existe esa distancia entre mucha parte de la sociedad y estos espacios. Entonces, quería preguntarles eso, cómo llegaron al ex centro Automotores Orlet. Pues la verdad es que no me acuerdo del todo. Y la respuesta es como las redes de solidaridad. Eso creo que para mí es lo más fundamental, ¿no? O sea, ahora no me acuerdo precisamente quién, pero seguramente alguien del bloque conocía a alguien. Cuando vos empezás como en la búsqueda, siempre hay alguien que te va a ofrecer opciones, que hay... Para mí eso es lo importante de resaltar, ¿no? Nosotros primero tratamos de pensar el lugar donde queríamos hacer los cursos. Pensamos justamente la zona de Flores, porque mucha de la comunidad senegalesa, como tal vez después va a contar Penda, trabajan en Flores, entonces tenía que ser en un lugar que fuera cercano, y por ahí estuvimos pensando varias opciones, y seguramente alguna compañera, compañero, por ahí tenía el contacto de alguien que tenía el contacto, y así fue como llegamos a las compañeras y compañeros de Orleti, que en efecto siempre nos recibieron con los brazos abiertos, y hablamos de las trabajadoras y de los trabajadores, no necesariamente de la línea institucional, ¿no? Porque de hecho ellos, como bien mencionó Nélida, se quedaban en horarios que no eran laborales y lo hacían por militancia pura, porque ellos no recibían un abono extra, digamos, de su salario, era parte de su militancia, de su compromiso que tenían con el espacio, con la memoria y también con la lucha de las y los migrantes. Entonces siempre hemos dicho justamente que en ese sentido agradecemos mucho el espacio, y como bien dice Nélida, para nosotras y nosotros habitar un lugar así con esa... con esa historia sí de represión, pero también esa historia de lucha y de resistencia de los pueblos latinoamericanos, es súper importante. Nos sentimos herederas y herederos de la lucha de los militantes, de las militantes de acá, de los años 60, de los años 70. Así que, bueno, es una forma de poder, a nuestro ver, continuar con todos esos procesos que tienen que ver con la liberación de los pueblos. Está tan clarito esto, Mariana, que me conmueve mucho. Esto que vos decís, lo único que con lo que le relaciono, lo dijiste en una forma tan sencilla, porque nace de la realidad que viviste y te atraviesa, que las redes no se imponen, las redes, si uno empieza a tirar de la red como hilito, ¿dónde está el primer hilito? Y capaz está allá por México, y después pasó por Colombia, y saltó a Venezuela, y se va entretejiendo que esos nudos que forman las redes cuando ustedes llegan a Orleti, está en ese entramado tan clarito que comentás, que es todo la Vía Yala. Eso me conmueve porque la lucha es una sola desde los distintos territorios, y a veces uno lo estudia en los manuales, en las charlas, en los conversatorios, pero que te puedan, ustedes se puedan sentar acá y desde las prácticas decirlo tan sencillo, y mirá, no sé en qué momento, pero lo que sucedió y que yo sentí fue esto, esto y esto, que me moviliza mucho y te lo agradezco profundamente, ¿sí? Nada. Así es como también se construye la memoria. Y exactamente. Vamos a ir un corte, ¿verdad, Gonzalito? Así es, Alvi, y nos vamos a ir escuchando a la cantante de Guinea, Kefin Doussou Koyaté, con su tema Yarabib Laye. Yeah. Volvimos del corte. Gonzalo, querías preguntar algo. Sí, gracias, Luis. ¿Qué viste, Gonzalo? Sí. Bueno, ahora que ya más o menos conocemos un poco cómo se juntaron, se empezaron a organizar, nos gustaría empezar a hablar ya un poquito acerca de esto, de cómo surgió el tema de pensar los cursos de idioma, ¿no? Y de prestar atención a eso, cómo se organizaron con respecto a eso, cómo fue la gestación de todo esto, y también nos gustaría escuchar a Penda que nos cuente un poco cómo fue o cómo es, ¿no? Estar ahí cursando justamente, pero que hablemos un poco al respecto de esto, cómo nació la idea, cómo se empezaron a organizar, cómo fue la dinámica, etcétera, un poquito de eso. Bueno, empiezo yo y ahí me van complementando mis compañeras. Como decía hace un momento, empezamos en agosto del 2018, en ese entonces arrancaron las clases con un proceso previo de tener reuniones y básicamente la necesidad y la idea que surgió en ese momento de realizar los cursos fue, fue un año donde también la represión a la comunidad senegalesa inmigrante fue bastante pública, porque siempre ha habido, pero digamos en ese momento se intensificó mucho y además también fue como que estaba en los medios, digamos, había mucha gente preocupada por hacer algo que, desde la solidaridad. Y bueno, desde el bloque se pensó que ahí también nos faltaba como migrantes un poco la forma en la que pudiéramos relacionarnos con otras comunidades que no hablan el español y que también son migrantes y también pues necesitan alzar su voz y luchar por sus derechos, y básicamente desde ahí es desde donde se perfilan los cursos. Entonces empezamos a reunirnos varios migrantes, los primeros al principio éramos no muchos, éramos, y además sabíamos de varias nacionalidades, que es algo que también ha enriquecido mucho los cursos. Estábamos de México, de Paraguay, de Venezuela, había alguien de España, de Colombia, de Argentina también, siempre desde el principio hubo compañeros argentinos también apoyando. Y bueno, ahí pensamos los cursos y arrancamos un poco con una idea sobre cómo iban a ser, que seguramente, que más bien después la realidad nos dio, nos mostró también qué necesidades y qué querían ellos aprender, los compañeros. Así que bueno, fue un proceso de construcción colectiva totalmente, tanto de parte de la organización sobre, y que no todos los dos éramos o eran profesores de español. Así que también fue un proceso de formación de las mismas personas que dan las clases, ¿no? Así que fue un aprendizaje continuo y que fue creciendo y que se fue transformando a lo largo del tiempo. En un inicio comenzamos una vez por semana, después sumamos a una vez más, así que estábamos dando dos veces por semana. Y bueno, ahí nos fuimos dando cuenta que era necesario dividir por niveles, que a los compañeros y compañeras les interesaba mucho practicar la escritura, por ejemplo, ¿no? Y así fuimos incorporando también los intereses de todos. No sé si quieras abonar algo, Mariana o Penda. Antes quería hacer otra preguntita. Ustedes, perdón, ¿hay una autogestión de la formación? ¿Hay una autoformación? ¿O han acudido también a otras experiencias anteriores? ¿O a otras experiencias que existan? También para tener, porque como vos estás diciendo, no todos son maestras, entonces, ¿cómo es esa gestión de la formación que ustedes han tenido? Y perdón, Penda, si querías hablar, ahora te damos la palabra. Sí, pues la verdad es que ha sido de todo, ¿no? Desde la autogestión, y bueno, me faltó decir también que crecimos mucho en cantidad de profesores, empezamos siendo 5 o 6, y terminamos siendo 10, 15, hasta 20 profesores, lo cual permitía también una enseñanza más personalizada con los compañeros, que la cantidad de alumnos iba de 20 a 50 estudiantes, ¿no? Así que bueno, sobre la formación, sí lo hicimos en nuestras reuniones que teníamos mensuales, tratábamos de incluir algo sobre en las que hacíamos la planificación, también formarnos, Y en algún momento también llegamos a asistir a un curso de formación que se dio a través de la Universidad de Buenos Aires para formarnos como profesores de enseñanza del español como lengua extranjera. Y ahí estuvimos asistiendo a estos cursos que fueron gestionados también a través de la UTEP y donde íbamos nosotros, ¿no? Los profesores y profesoras. Y yo solo agregar que en esto que ya venimos tejiendo de las redes, en estas jornadas teníamos jornadas de formación mensuales de las y los docentes de los cursos. Ahí, por ejemplo, esos los llevábamos a cabo en otro espacio para la memoria, que es el Virrey Ceballos, ¿no? Que ahí con Alba hemos tenido bastante articulación y la realidad que también siempre nos han abierto las puertas de ese espacio, así que si bien el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes no tiene un espacio fijo, es decir, es una organización migrante en ese sentido también, ha encontrado muchas casas, ¿no? Ha encontrado casa en el Orleti, en el Virrey Ceballos y en muchos otros espacios donde hay organizaciones y compañeras, compañeros militantes que están constantemente dando el apoyo, dando la solidaridad y preocupándose porque el proyecto crezca, ¿no? Entonces, en ese sentido también ha sido interesante la articulación que se ha venido haciendo con otros espacios, o mismo Nélida mencionaba estos cursos que se hicieron a través de la UTEP, que también tiene cursos de español para senegaleses, de hecho Nélida también daba clases allá y también a partir de eso puede ir haciéndose toda una socialización de las experiencias de proyectos que si bien cada uno tiene sus peculiaridades, estamos en la misma y bueno, como que ahí se va surgiendo también todo un intercambio, ¿no? Penda, ¿vos querías decir? Sí, solo quería explicar un poco de la importancia de los cursos que tuvimos en Loreti, porque los muchachos, la mayoría no entiende español, no puede defenderse, no puede explicarse cuando hay problema, cuando se fue a las inmigraciones, en el hospital siempre necesita un traductor, ¿viste? Y los cursos eran muy importantes para nosotros ¿cómo se dice? Explicar tu problema sin necesidad de otra persona que va a servir de traductor y saber defenderte, porque si no hablas el idioma es muy complicado. Siempre hay problemas con la policía en la calle, los chicos no pueden explicarse y la policía a veces cuenta cosas que no es verdad, ¿viste? Puede causarte cosas y a tu presencia, como no entiende lo que dice, no puede ser nada. Y lo más importante era que en Oleti no estábamos como estudiante y profe, estábamos como amigos y amigas. Los profes son muy, muy amables con nosotros, nos apoyan siempre, son siempre con nosotros, a veces vienen al dentro de vienen en la calle a ver cómo van los chicos, en plan día para ver si todo anda bien, si algo anda malo, y estábamos siempre con ellos el teléfono, a veces charlamos y te preguntan lo que necesitan, se preocupan mucho por nosotros, de verdad no son profes para nosotros, son amigos, son familias para nosotros, porque siempre ellos son primera persona a venir cuando tenemos problemas, cuando tenemos alegría, son siempre con nosotros, son una verdadera familia. Sí. Y yo quería preguntarle también a Penda de vuelta, ¿cómo fue que ustedes se enteraron justamente de esto, del bloque y de los cursos? ¿Cómo fue también tomar la decisión de asistir, ¿no? De ir y averiguar, ver qué era qué era esto que les estaban contando? Yo, de verdad, en agosto de 2018, mi bebé nació el 20 de agosto de 2018. Tenía el mismo día de cumpleaños que el Orleti. Así, cuando tenía 15 días, el 5 de septiembre, estaba en casa, aburrida, haciendo nada. Mi esposo me dice que sus amigos le explico que hay una organización que quiere dar cursos para aprender español. Y es gratis, que es un día por semana, todos los jueves. Así lo dice, sí, podemos organizarnos así todos los jueves para ir a aprender algo. Así empezamos a ir con mi esposo cuando me fue con el bebé. Siempre hay alguien que va a cuidar el bebé, los profes. Ellos cuidan el bebé, yo voy a estudiar, ¿viste? Así le empezó y era una buena idea. Y yo de verdad, la idea me andaba bien, porque yo estudio mucho en África, en francés. ¿Viste? Así para aprender el español no era tan difícil para mí. Aprendo rápido y así me formé directamente una miembro del bloque de trabajadores. Soy siempre con ellos, siempre todo bien. Es una buena idea. Sí, bueno, así que muchos acá se dice tíos y tías para tu bebé. Sí. Gracias. Muchos abrazos. Y yo me sumo, si querés que lo cuide, avísame cuando termine la pandemia y también me sumo. Vale. Me sale ese corazón de abuela. Y yo les quería hacer una pregunta. Una pregunta a las dos. Es decir, a Nélida y a Mariana, desde el lado del equipo docente, si bien es un colectivo y construyen desde un lugar, como bien decías Penda, en donde no hay un rol jerárquico, sino que tanto docentes como estudiantes tiran del mismo carro. Pero hay algo que quiero saber desde la mirada de los distintos lugares. Nelly y Mariana, como docentes, ustedes, el idioma de Penda, en este caso ustedes no lo conocían, no sé si hablan francés, pero todo el colectivo de estudiantes capaz tampoco hablaba un idioma manejado por todos y todas. Qué complicado encontrar un canal de comunicación. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo crearon ese primer vínculo con el otro y la otra? Que sí hay una comunicación sensitiva que va por otro lado, miradas, tacto, abrazo, pero concretamente la palabra. ¿Cómo construyeron esos canales de vínculo para transmitir? ¿Sí? Bueno, eso a Mariana, y después la misma preguntita le voy a transmitir, pero para el otro lado. Sí. Decía, Dale. Fue complicado, pero en realidad, efectivamente no teníamos una lengua, digamos, vehicular para comunicarnos tan fácilmente, pero la verdad es que muchos compañeros también ya sabían algo de español y siempre fue un proceso en el que aquellos que sabían más ayudaban también a los demás compañeros transmitiendo cierta información. Y bueno, también partíamos de la idea de enseñar el español desde el español, sin tener esta lengua como de comunicación, y desde las cuestiones más básicas, ¿no? O sea, utilizar imágenes, situaciones comunicativas, y bueno, con el tiempo también de pronto nos fuimos dando cuenta que a veces íbamos demasiado rápido, pasábamos por los temas muy por encima, también sin comprender un poco, sin saber más bien nada sobre el Wolof, que es la lengua que hablan todos los compañeros que asisten al curso, tanto los senegaleses y Penda, que es de Guinea, también habla Wolof. Así que, bueno, nos apoyábamos mucho en los compañeros que sabían algo y a través de estos recursos visuales, sobre todo, ¿no? No sé. ¿Y vos, Mariana, tendrías algo para agregar desde tu experiencia? ¿O cómo lo sentiste? ¿Cómo te atravesó? Sí, como que algunas cosas más simples de lo que uno piensa y algunas cosas más difíciles de lo que uno piensa. O sea, nunca lo que uno piensa ni se imagina. En todos estos procesos, como siempre hay un gran grado de sorpresa. Y de sorpresas gratas, pues, pero que uno tiene que ir ahí sorteando. Cuando digo primero algo que era más fácil y nos parecía difícil, nos parecía muy difícil el primer acercamiento. Lo hicimos a partir de un volanteo en Flores. Fuimos a repartir volantes por Avellaneda, etcétera, antes de comenzar los cursos, para invitar a las compañeras y los compañeros. Y ahí era como, ay, ¿cómo hacemos? ¿Y cómo va a ser? ¿No nos vamos a poder comunicar? Bueno, miles de cosas que uno se crea en la cabeza, porque la realidad es que no habíamos tenido mucho contacto con la comunidad africana hasta ese momento. Y yo recuerdo que ese día yo fui, creo que, bueno, fuimos varios, pero hubo un día que yo fui con, ya no me acuerdo bien, ¿no? Bueno, fuimos varios, pero en algún momento creo que estaba Jorgito, todas estas cosas de la memoria, ¿no? Jorgito es otro profesor que también es parte del equipo docente, y él sabía el saludo Salam Aleikum, que es la forma de saludar en árabe. Cualquier cosa que diga mal me corrigen. Nos acercamos y les saludamos con eso, Salam Aleikum, y les invitamos. Bueno, era eso. A veces solo basta con acercarse. Y eso como que para mí fue un gran aprendizaje, ¿no? Como es una forma de romper una barrera que de pronto uno piensa que es más grande, pero cuando hay una voluntad real de establecer un lazo, el lazo se establece. Después sí venían cosas más difíciles, ya concretamente a la hora de enseñar, como bien dice Nélida, siempre tratamos de enseñar con el español como base. Y bueno, ahí obviamente nos fue de mucha ayuda, como ya lo mencionó también Nélida, el hecho de que las compañeras, compañeros que sabían más pudieran ayudar. Por ejemplo, Penda nos ayudaba mucho para poder transmitir las cosas a las personas que sabían menos. Y en ese sentido, bueno, ahí también se ve cómo este proceso es construido entre todas y todos, como no era unilateral, como lo dice Penda, no, esta división maestros-alumnos. En realidad todos estábamos ahí aprendiendo de todas y todos, y las profes también aprendemos cosas de la cultura de los compañeros de Senegal, de Guinea, o sea, es un intercambio. Después sí, también como para ir facilitando los procesos, también tuvimos que aprender cosas propias del Wolof, para saber cuáles eran las peculiaridades, y a partir de eso, qué cosas desde el español iba a ser más difícil o más fácil transmitir. Y ese punto también era muy importante, ¿no? Que tiene que ver con ver el contraste entre las lenguas, lo que no implica aprender la lengua, pero sí sus particularidades, para a partir de ahí armar una planificación que permita enseñar mejor la lengua que se quiere aprender. Buenísimo. Y me queda por preguntarle entonces a Penda, vos un poquito capaz de la lengua castellana, comprendías por haber estado antes acá, un tiempo antes de sumarte a la escuela. ¿Y cómo hacían desde los estudiantes? ¿Cómo vivían esa comunicación con los compañeros y compañeras que querían transmitir la enseñanza? ¿Y cómo se podían comunicar? ¿Se podían comunicar bien con ellos? Yo sí, porque yo soy de Guinea. El Wolof no es mi lengua, pero Guinea y Senegal es muy cerca. Así siempre, yo me gustaba viajar, siempre estaba en Senegal, tengo una parte de mi familia ahí, y así aprendió el Wolof también, bien. Así cuando empezó los cursos, acá está, yo hablaba un poco, porque yo siempre no tuve dificultad de entender, solo me cuesta hablar, pero entiendo todo lo que me dicen. Porque el español es un poco parecido al francés. Y me ayudaba mucho. Así cuando la gente habla, yo entiendo bien. Me costaba un poco a entender, pero como entender todo lo que me dice, así era fácil para mí cuando el profe necesita algo o cuando hay una complicación que lo traduce entre los chicos en Wolof. Como yo entiendo bien Wolof y entiendo castellano, solo me cuesta un poco hablar, pero así era. Y lo más fácil era que, de verdad, cuando una persona, cuando una entidad, un grupo tiene algo que hacer junto, que todo se siente, ¿cómo se dice? Que todo se siente en el mismo lugar que tú, el otro, amistad, libre, charlar, comunicar, como era una verdadera familia, así todo era fácil para nosotros, porque no teníamos nada de presión, estábamos todos relajados y tranquilos. Vamos a ir a una nueva pausa escuchando la canción El Compromiso de la banda mexicana Ampersand. Thank you. Bueno, volviendo de este corte, queríamos hacerle ya unas preguntitas para cerrar esta hermosa entrevista con muchos aprendizajes. Una de estas preguntas es, ¿cómo resolvieron lo que venían haciendo? Con tantas personas, con tantos compañeros, compañeras, juntándose dos veces por semana en un espacio, como mencionaron antes, después de la pandemia, después de, en este contexto que es tan difícil, en el que no nos podemos juntar por el distanciamiento, por el confinamiento, ¿cómo fueron resolviendo? Algunos conocemos esos dispositivos, esas resoluciones y esas estrategias que ustedes se dieron, pero para que conozcan nuestros oyentes, nos parece súper interesante que lo cuenten ustedes, por supuesto. Bueno, sí, efectivamente a partir de la pandemia y que ya no pudimos arrancar con los cursos, justo estábamos así en las reuniones de planificación, cómo iba a ser este nuevo año, qué nuevas cosas íbamos a hacer, cómo íbamos a dividir los niveles, etcétera. Y bueno, vino la pandemia, ¿no? Fue el primer curso, la primera reunión y se cayó. Entonces, en este tiempo se nos, ya anteriormente algunos de nosotros habíamos tenido la idea de hacer un canal de YouTube especialmente para hablantes de Wolof con clases de español para que pudieran también muchos otros senegaleses o hablantes de la lengua utilizarlos. Y bueno, en este momento logramos echar a andar ese proyecto. Tenemos un canal que se llama Damai Jange Español. No sé si lo pronuncié bien, ya Penda luego me dirá. ¿Qué significa? Creo que significa como aprendiendo español o algo así. y en Wolof, ¿no? Así que empezamos a hacer estos videos aprovechando que con mi pareja, él justamente hace cine, hace videos, así que ahí aprovechamos, ha sido un trabajo interdisciplinario. Y aprovechando también que con Mariana vivimos aquí muy, muy cerca, así que nos habíamos, pudimos echar a andar el proyecto de los videos. Y bueno, hasta ahora llevamos creo que 5, es un, ya les compartiremos después cómo se escribe para que lo puedan ver. Son pequeñas cápsulas de enseñanza del español, videos que duran aproximadamente 3 y 4 minutos y que, bueno, están resultando creo que bastante bien, tienen muchas visualizaciones en Facebook, no tanto en YouTube, y creo que es un proyecto que va a ir creciendo y que después también cuando haya muchos videos pueden servir para un insumo en las clases, cuando podamos volver a la normalidad, y también, bueno, cualquier persona los va a poder ver y utilizar, ¿no? Y además han desarrollado desde la organización otras propuestas también, en este contexto de la pandemia, en el que ha sido tan difícil para los compañeros y compañeras salir a trabajar, porque no se puede estar en las calles desarrollando el trabajo, la venta de distintos objetos, de distintos productos que la mayoría tiene. Y también, bueno, por la cuestión de los contagios, pero también por la cuestión de la persecución en torno a las medidas que se tomaron para este aislamiento, y ustedes han podido organizar otras estrategias también. No sé si decirle de sobrevivencia, pero una estrategia es para promover una mejor vida, una mejor posibilidad en la vida, ¿no? Penda, ¿querés contarnos sobre la tiendita migrante? Justo estaba preguntando específicamente eso, cómo surgió, pero sé que surgió de la organización, pero justamente vos al principio mencionabas que participás en la tiendita migrante. Sí, la tiendita migrante surgió en este periodo de la pandemia, que nosotros hicimos más o menos 2 a 3 meses sin trabajar, sin ningún regreso de nada. Así, con los profes, la BTM nos proponer para darnos un poco de ayuda, como siempre. Así hicimos reuniones con ellos, ellos dicen que podemos pensar para poder hacer algo con estas complicaciones, para poder sobrevivir, para poder hacer algo sin sentarnos así, sin nada, con las redes. Así hicimos muchas reuniones y la BTM, la primera vez, regalaron 10.000 pesos y muchas cosas. Como así, hicimos reuniones, hablamos mucho para qué podemos vender con el momento, cómo había el frío y había la pandemia, pensamos a un kit de invierno, una ruana, un alcohol, un barbijo. Primera era barbijo descartable, 10 barbijos, hicimos eso todos a un kit para vender y así la idea vení y organizamos y éramos 9 personas y dividimos las tareas cada persona que van a hacer y de verdad hicimos este proyecto y tuvimos mucho éxito porque la gente nos apoyaron mucho con este proyecto a comprar, a regalarnos cosas, a apoyarnos mucho y el proyecto está andando bien hasta ahora porque este momento es ahora es un proyecto que es muy muy conocido a todo lado de Argentina. Siempre la gente me llama porque yo soy que toma los pedidos, que cuando hay entrega que hablo con los clientes y siempre tengo mensajes, que hablando con la gente, que son de corazón con nosotros, que nos ayudan mucho. Y así el proyecto creció mucho. Y el mes pasado solo nosotros trabajamos mucho, porque teníamos muchos clientes. Y en este momento estamos pensando a cambiar el kit, la ruana con unas remeras, como hace calor, para hacer un nuevo kit, pero el proyecto está muy bueno y el nombre de toda la gente que está dentro del proyecto y agradecemos mucho, mucho a la BTM, a Bloc Trabajador Inmigrante, que nos da, ellos apoyaron mucho, nos daron plata y ellos compraron con nosotros, hicieron muchas cosas y ellos nos apoyan siempre, nos trae a mí, a mi casa siempre, alimento, pañal para mi bebé, ¿viste? Y de verdad, gracias de corazón. Muchas gracias a la BTM. Gracias, Penda. No sé si puedo decir algo como también ya para arengar a las personas que nos están escuchando, todo esto que nos cuenta Penda es todo el proceso de la tiendita. Antes de eso, a partir de la pandemia, el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes hizo toda una campaña de donaciones y también la creación de un fondo de emergencia. La campaña de donaciones básicamente fue para poder acompañar a las familias migrantes que se quedaron sin empleo en estas circunstancias y que la mayor parte de ellas no pudieron acceder a fondos como el IFE por una cuestión de las restricciones que había para poder postular siendo migrante. Así que por un lado se hizo eso y por otro lado este fondo de emergencia que tuvo esta finalidad de poder apoyar a proyectos como el de la tiendita para que pudiera arrancar, ¿no? Porque también no se tenía eso y también se consiguieron donaciones de computadoras para el trabajo logístico, de bicicletas, y todo esto, estos dos espacios, tanto el de donaciones como la creación del fondo de emergencia, ha sido sostenido con la solidaridad de la gente. Ya que el BTM es una organización autogestiva e independiente, la realidad es que ha sido así, de la solidaridad de la gente, gente que dona todos los meses, que aporta, gente a título de individual y también organizaciones que nos llegaron a donar, o bien bolsones de verdura, bueno, distintas cosas. Son momentos muy difíciles, pero pero mientras no nos falte la solidaridad, vamos a seguir caminando con más proyectos como de este tipo, así que sigue abierta ese canal, por si alguien que escucha y le interesa y quiere aportar algo al bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, puede hacerlo, preguntar por las redes, arroba bloque migrante es el Instagram, así que por ahí también pueden escribir si quieren aportar, todo es bienvenido, porque a partir de eso nos ayuda para seguirnos organizando, como bien contó Penda, en la tiendita migrante. Bueno, hermosa masada, con todos estos ingredientes tenemos tanto para pensar y pensarnos, que es muy movilizante, muy buenamente movilizante, ¿sí? Y como todo lo bueno tiene que llegar al final, lamentablemente, porque nos tenemos que ir yendo, sea tanto Nélida, a Penda y a Mariana, les agradecemos profundamente. Si alguna quiere agregar, Mariana, bueno, ya que ya dijiste, Nélida, Penda, quieren agregar algo, buenísimo. Igual queda la página nuestra del programa de Como el Amor y el Invento del Facebook para comunicarse, si quieren el contacto con las compañeras acá presentes. Y con todo lo que nos han compartido, nos queda boyando una interrogante. ¿Cómo se piensan desde el grupo de trabajadoras y trabajadores migrantes con todo esto transitado para lo que viene después de la pandemia, para la pospandemia? ¿Cómo piensan que siguen las luchas en lo que viene? No sé. Bueno, se vienen... se vienen cosas complicadas, y están, y en realidad creo que ahora, bueno, más que nunca enarbolamos todavía esta cuestión de la derogación del decreto de necesidad y urgencia, es fundamental para los derechos de las y los migrantes que ese decreto se derogue, por un lado, pero por otro lado también en esta situación de pandemia, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, hemos visto la fundamental, o sea, como lo fundamental que es que se regularice ya a todas las personas migrantes. Porque justamente lo que sucedió en la pandemia es visibilizar la gran vulnerabilidad en la que nos encontramos las personas que no contamos con un documento oficial de residencia. Por ejemplo, para acceder a derechos básicos como, o bien salud, si te enfermas de COVID, por ahí acá en Argentina la salud es pública, pero hay países en los que no es así. También en situaciones laborales, también el acceso a ayudas que hubo de parte de diversos gobiernos en el mundo y que sí te condicionaba mucho no poder acceder a ellas el hecho de tener un documento. Entonces visibilizó más que nunca la gran vulneración en que vive la comunidad migrante, porque al denegarte o al obstaculizar o hacer profundamente difícil tu proceso de erradicación, lo que hace es coartar tus derechos. Y en esta situación límite, nos han puesto en situaciones límites que han hecho muy visible esto. En España, de hecho, hubo una campaña muy fuerte, o ha habido una campaña muy fuerte, justamente con la consigna de regularización ya, y me parece que en muchos otros lugares, Estados Unidos, acá, la comunidad migrante viene enarbolando este reclamo de manera muy fuerte. Así que para mí o para nosotros desde el bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes, esa es una demanda principal, regularización ya para todas las personas migrantes. Una sola cosa, Mariana, con esto que vos decís, nosotros también somos migrantes, porque nosotros estamos acá en territorio argentino, pero si yo me voy a España, no estoy en mi territorio. Entonces la lucha por los derechos de los migrantes es una lucha y es un derecho humano, justamente porque todos somos migrantes, y ahí está la cuestión, somos migrantes del mismo planeta, porque bueno, entonces yo salgo de los límites de Argentina y ya empiezo a ser blanco de la estigmatización y de todo lo que sufren los migrantes. Por eso nadie puede lavarse las manos, ¿sí? Así que bueno, vamos para adelante con las luchas migrantes, por los derechos de los migrantes. Yo quiero agregar que si quieren, tienen disponibles nuestras redes también para difundir, promocionar la tiendita migrante, como todas las acciones que vienen desarrollando, y cada vez que podemos compartimos los hermosos videos que están haciendo. La verdad que es un lujo, y no nos cansamos también de promocionar esas acciones que ustedes están desarrollando, pedagógicas, desobedientes y fuertes. En los espacios donde nosotros también participamos, estudiamos o somos educadoras. Así que, porque para nosotros es un ejemplo lo que ustedes hacen, es admirable. No, pues muchas, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, por poder compartir esta experiencia que tenemos y lo de la tiendita migrante. Así que les agradecemos muchísimo. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Gracias y un gusto conocerte, gracias. Penda. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos entonces a este último corte de esta entrevista. Y vamos a ir escuchando la música de la agrupación Chuchumbé y su canción La Caña. El caña dulce, caña brava, caña le lo le lo la, que yo soy como la caña, que yo soy como la caña, que crece en la inmensidad. Muy bien, después de escuchar a las compañeras Mariana, Penda y Nélida, vamos a escuchar las palabras de Ricardo Maggio, el coordinador del Espacio para la Memoria, ex centro clandestino de detención Automotores Orleti, que está situado en el barrio de Floresta, en la calle Venancio Flores, esquina Emilio Lamarca. Él nos va a contar qué significa para un espacio para la memoria en nuestros días acoger a compañeros y compañeras migrantes que van a brindar su solidaridad y van a hacer sus proyectos junto con otros compañeros y compañeras migrantes, como son las clases de español que el bloque de trabajadores migrantes está brindando desde hace 2 años en ese espacio. Es significativo que un lugar que fue de muerte, de tortura y exterminio, de personas que emigraron su exilio de otros países por la persecución política y terminaron sus vidas en ese centro clandestino durante la época del terrorismo de Estado en nuestro país, hoy, en esa reconversión que tuvo el lugar como espacio para la memoria, cobije y permita habitarse por otros compañeros y compañeras migrantes que por muchísimos motivos han llegado también a nuestro suelo en busca de mejor calidad de vida, de mejores posibilidades, y en ese lugar se les restituya su derecho como sujeto, sus derechos como sujetos y sujetas. Vamos a escuchar a Ricardo Maggio y le agradecemos un montón que nos haga este aporte. para completar de alguna manera las palabras que nos dicen las compañeras. Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Maggio. Bueno, todo el mundo me dice turco. Soy el coordinador del sitio de memoria Automotores Orleti. Con respecto a la pregunta de qué significa la enseñanza de español para migrantes en el sitio de memoria Automotores Orleti, para nosotros adquiere una importancia realmente en todos los sentidos invalorable. ¿Por qué? Porque el sitio de memoria, el ex centro clandestino, fue base del Plan Cóndor, fue base de la persecución a hermanos latinoamericanos de distintas nacionalidades de la patria grande, ¿sí? Cubanos, uruguayos, chilenos, brasileros, paraguayos, fueron perseguidos y asesinados y desaparecidos en Automotores Orleti. Por lo cual el trabajo de lo que nosotros cariñosamente hablamos que de la escuelita de español, que es el trabajo que realizan compañeros también migrantes, compañeres migrantes del bloque de trabajadores, realmente nos parece de un valor inmenso, ¿sí? En el sentido que significa volver a restituir derechos en un lugar donde se vulneraron absolutamente todos los derechos, ¿sí? El mayor derecho, que fue el derecho a la vida. Por eso realmente adquiere un sentido el trabajo que realizan, el verlos a los docentes, a las docentes, a los compañeros y compañeras que después de trabajar se acercan al sitio de memoria para enseñarles español, también a una población que en su mayoría son vulnerados, en su mayoría son vendedores ambulantes, en su mayoría son compañeros y compañeras senegaleses o africanos que son perseguidos por la policía metropolitana, que tienen vulnerado absolutamente todos sus derechos. Y poder sentir que Orleti se transforma en esas dos horas de enseñanza de español en una isla donde la sensación que uno tiene es que ellos se encuentran en un lugar que les da cobijo, que les da calor, que los abraza, que los trata con cariño, con amor, con respeto a su condición humana, a su dignidad como seres humanos. Y que por sobre todas las cosas hemos podido construir trabajadores, docentes, alumnos, por así decirlo, una hermosa familia, porque la realidad es que muchas veces ellos vienen a estudiar con sus compañeras y vienen a estudiar con sus hijos, hijos pequeños, que para que puedan estudiar los trabajadores nos encargamos de cuidar esos bebés, esos niños, y realmente son dos horas que se transforman en una felicidad y una dignidad absoluta. Me parece que ese es el significado y el sentido que nosotros le encontramos a la escuelita de español. ¿Por qué? Porque no solamente es restituir derechos, sino que también significa, cuando hablamos de la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, significa ellos saben en dónde están, saben qué significó ese lugar en la dictadura militar. Tienen paralelismos con sus propias historias en sus propios países. Y sin embargo ellos, a pesar del cansancio, a pesar de estar todo el día en la calle, a pesar de ser vulnerados y perseguidos muchas veces, tienen la voluntad de venir a acercarse para aprender español. Entonces me parece que esa lucha y esa generación, no solamente de el conocimiento del idioma del español, los compañeros del bloque de trabajadores migrantes también los ayudan a organizarse, les generan derecho, les generan organización, los acompañan permanentemente en todos los sentidos.

balas, besando de muerte el suelo. Esos no eran extranjeros, se conocían de siempre, por la libertad eterna, igual de libres murieron. No me llames extranjero, mírame bien a los ojos, mucho más allá del odio, del egoísmo y el miedo. Y verás que soy un hombre. No puedo ser extranjero. ¿Sabías que? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Pasaba la música del cantautor argentino que nos dejó el año pasado, Rafael Amor, cantando su canción No me llames extranjero. Y así llegamos al final de este programa, la verdad una entrevista muy muy linda, pudimos escuchar mucho de lo que nos pudieron contar las compas, y como siempre nos deja primero con ganas de más, porque siempre nos dan ganas de seguir, ¿no? De que las entrevistas duren el triple o de hacer muchos programas de cada tema, porque eso me parece que es algo que está bueno, ¿no? Siempre se abren muchas líneas de reflexión, de charla, de pensar en conjunto, y eso está buenísimo. Y nada, en ese sentido yo creo que escuchando un poco a las chicas, a Mariana y a Nélida, a mí me deja pensando qué bueno, qué valioso e importante el trabajo del bloque, sobre todo mirándolo desde el lado de, no solo de la denuncia, y la lucha por recuperar o lograr nuevos derechos o no perder derechos justamente de la comunidad migrante, también me parece súper importante e interesante de rescatar el tema de la voluntad de organizarse, ¿no? De organizarse como conjunto, como grupo, para pensar, para comunicarse, para apoyarse. Y en ese sentido, luego dar respuesta a esto, como salir a alzar la voz en contra de políticas que están quitando derechos. Pero no solo eso, sino de armar como una pequeña comunidad me parece súper importante, porque después escuchábamos a Penda, cómo ella decía que el bloque no solo era un lugar donde ella iba a aprender, por ejemplo, español, sino que se había convertido casi en una familia, en donde se comunicaban más allá de las clases, en donde las maestras o los maestros, que a veces se corría mucho ese límite medio borroso, ¿no? De quién enseñaba y quién aprendía, sino que era un intercambio en vivo. También las llamaban para ver cómo estaba el nene, las iban a visitar, y eso me parece que es fundamental, creo, para todos, para nosotros, para no sé, para pensarse y convivir y vivir dentro de una sociedad. Esa respuesta de organización que tiene un poco más que ver con, por ejemplo, una denuncia, me parece fundamental. Y también, después, como Penda también nos contaba, el tema de dar una respuesta, por ejemplo, hasta laboral, con lo de la tiendita migrante, que no es solamente el tema de vuelta, de alzar la voz para denunciar, sino también pensarse en concreto, en el día a día, y dar una respuesta que dignifique la vida, que es la posibilidad de trabajar, de ganar el sustento, no tener que depender de la solidaridad de los demás, que si bien es importante y es buenísimo, sí, el tema de poder pensar un proyecto, seguir pensando un proyecto en otro país como migrante, tiene que ver con lo laboral, ¿no? Y eso me parece también muy rico e interesante. No sé, ustedes sí, cómo vieron la entrevista, sí, qué piensan. Sí, a mí me pasó también como a vos, Gonza, ¿sí? Me deja muy movida, me atraviesa, y sobre todo la dimensión de la solidaridad, ¿no? Esa ternura entre los pueblos, pueblos que se acarician unos a otros, porque el grupo de trabajadores migrantes abren los brazos a aquellos que también son migrantes, pero son, a ver si se entiende lo que quiero decir, como más migrantes dentro de los migrantes, porque dentro de la concepción no es el mismo valor el de un latinoamericano al de un africano o africana, ¿sí? Entonces, en cuanto a herramientas para aglutinarse, encontrarse y luchar, alguien que viene de Guinea, que no habla el idioma y que está encima al margen de la cultura latinoamericana, que es algo que de pronto tienen en común los migrantes latinoamericanos, está todavía en una situación más de vulnerabilidad. Y aquellos migrantes latinoamericanos que también son sujetos de acciones por ser vulnerados en su calidad de migrantes, tienen esa lectura y salen al rescate del que todavía está más vulnerado. Eso a mí me conmueve mucho. Y por otro lado, también me deja pensando, ¿sí?, en esa dimensión política del otro, de la otra y de los otros. Cuando ellas hablaban, y también comentamos al principio del programa de NEU, del macrismo del 2017, cambia la óptica en sintonía amarilla. Entonces, aquellas y aquellos que habitantes del mundo que están acá pasan a ser sujetos de duda. Pone a esas compañeras y compañeros en permanente sospecha. Se sospecha de la intencionalidad de aquel que viene de otro territorio. Es muy, muy loco, pero es así. Y aparte, habilita, y eso es tremendo, un procedimiento muy fascista de detención y deportación express. Te agarro, te expulso. Y ante esa situación, las compañeras y compañeros, en mayor o menor situación de vulnerabilidad, abren las puertas, vuelvo a decir, para aquellos todavía más expuestos. Eso me conmueve mucho. Y esta pandemia lo único que hace es no crear, como siempre decimos, situaciones nuevas, sino profundizar esas injusticias. Entonces, aquel que es susceptible de ser catalogado por un delincuente por no haber nacido en Argentina, es todavía más delincuente, ¿sí? Y cómo está en pandemia el agudizar, como que agudiza esa densidad de la carga negativa de lo que es un migrante. Un migrante es un hermano, una hermana que no nació en los límites de nuestro territorio. Pero fíjate, o fíjense, que si nosotros nos corremos en las coordenadas espaciales, también somos migrantes. Este migrante no es el otro y la otra. Y terminamos siendo todos migrantes del mismo mundo, es el mundo de todos. Bueno, ahí viene otra cuestión, que son las naciones, que son los límites, ¿sí? Y cuando hablamos de la Via Yala, por ejemplo, bueno, sí, las compañeras y compañeros de la Via Yala, las compañeros y compañeros migrantes africanos, ni siquiera son de la Via Yala, entonces están por afuera de la Via Yala, o sí. Bueno, a mí me dejó pensando mucho en ese sentido, ¿sí? Nosotros somos migrantes, ¿sí? y mientras no cambiamos las concepciones de cómo habitar este mundo desde otras concepciones y otros vínculos y relaciones, vamos a seguir siendo migrantes. Y no tendríamos que ser migrantes. Pero bueno. En realidad la migración es... existe desde principios de la humanidad. Los hombres y mujeres se trasladaban de un lugar a otro en busca de mejores recursos, de alimentos, de insumos, de comida y de cobijo. Ese es el origen de las migraciones. Exacto. Entonces, para mí es algo tan natural. Y por eso me parece que también es un derecho que no debería ser cercenado por nadie, porque en algún punto todos somos migrantes porque nuestros orígenes son migrantes, quienes nos parieron o quienes parieron a los que nos parieron fueron migrantes. Y llegaron de otros puntos también en búsqueda de una mejor calidad de vida, de otros recursos, de una tierra donde instalarse, también huyendo de guerras o de situaciones hostiles. En ese punto a mí me gustaría reflexionar sobre esta posibilidad que no la hablaron las compañeras, pero la migración y el exilio tienen un hilo muy finito que las separa. Porque nadie decide irse a otro lugar porque sí. Siempre hay una razón, un motivo. El motivo puede ser político, porque te están persiguiendo, porque no tenés otro remedio, o porque no tenés las condiciones para vivir dignamente y como necesitas vivir como ser humano. Entonces, en ese punto como que están muy unidos. Y en ese sentido también me parece que esta comunidad del bloque de trabajadores y trabajadoras migrantes tiene que ver con una empatía que surge de estar pasando las mismas situaciones, que si bien, como decía Connie, no son iguales para todos y para todas, porque si no es igual para un latinoamericano que para un africano, menos es, más desigual es si viene un europeo migrando hacia nuestro país. No es tratado de la misma manera, es tratado con otros privilegios. Se le facilitan más las cosas. Entonces, en ese sentido, me parece que... a mí me parece muy loable... la constitución de un organismo como el Bloque de Trabajadores Migrantes, una organización que, sintiendo la injusticia en el propio cuerpo, ¿no? La injusticia del poder, de no reconocer su derecho a ser migrante en un país, seas estudiante, hayas venido a buscar trabajo, hayas venido huyendo de otras situaciones, se saben diferentes, se saben en esas diferencias y en esas desigualdades, y deciden unirse en bloque, y esa es la palabra del bloque que a mí me parece muy fuerte, para defenderse entre sí, todos somos uno, todos los migrantes somos uno, somos un bloque, no somos un frente, no somos una asociación, ¿no? Somos un bloque que nos vamos a defender porque tenemos algo en común, y es haber decidido o haber tomado la decisión de que en una situación extrema nos tuvimos que ir de nuestra tierra. Y bueno, a partir de esa constitución, de ese bloque, no se queda ahí, sino ese bloque se organiza internamente para facilitar lo que el Estado no te facilita, para facilitar la comunicación, para facilitar los trámites, la información, para facilitar la organización, y para ver cuáles son las necesidades básicas que no están satisfechas, que no es solamente el alimento, que no es solamente la vivienda, que no es solamente quizás el trabajo informal, que la mayoría de los migrantes están precarizados, y otros, los compañeros que venden en la vía pública, ¿no? sino también facilitar esos garantizar unos derechos que no te están garantizando, como por ejemplo la posibilidad de que vos accedas a estudiar, que vos accedas a un sistema de salud. ¿Cómo podemos hacer entre todos y todas para que se respeten esos derechos también a nosotros, que sabemos que la Constitución lo garantiza? Ojo, la Constitución argentina garantiza que los migrantes... Discúlpame un minuto. Sí. Garantiza que cualquier persona que viva en el suelo argentino tiene los mismos derechos que un nativo. Entonces, entonces hay un grado de vulnerabilidad que se está enfrentando a partir de una organización muy fuerte a través de un bloque. Eso a mí me parece súper, yo no sé si existe en otro lugar, pero me parece súper valorable. Sí, yo creo que... Perdón, Connie. Para nada, vos querías terminar tu idea y te estaba interrumpiendo, buenísimo. ¿Sabés qué? Sí, yo creo que es tal cual, y yo creo volver a lo mismo. Este arefecio de decreto de necesidad de urgencia del 2017, lo único que hace es correr el eje a un pensamiento individualista, un pensamiento que niega la otredad y niega, y la definición y la concepción que tiene de migrar no es esa de la que vos hablabas, del derecho de poder trasladarme en el territorio del mundo hacia donde poder realizar nuestros proyectos. Y esto lo que hace es seguir trabajando en el sentido común de los sujetos y sujetas, que lo único que hacen después es encerrarse para romper subjetividades, construir individualidades y cortar lo que nos puede llegar a aglutinar. Y por eso cuando uno lo quiere transgredir, uno termina siendo peligroso, y es el delincuente extranjero. Un nuevo programa que se nos va. Ya llevamos más de 15 programas como El Amor y el Invento. Este año de pandemia, que nos ha hecho, sin embargo, enriquecernos con tantas experiencias que hemos recibido a través de las entrevistas y a través de los audios que nos han mandado nuestros amigos y amigas, a quienes hemos convocado a ser parte de esta construcción. Nos vamos yendo, pero antes de una reflexión final sobre las fechas significativas de este mes de septiembre, queremos decir tres cosas. Apoyamos a las familias que han tomado terrenos en la provincia de Buenos Aires. Ocupar un terreno es una necesidad y por lo tanto es un derecho. El derecho que tenemos todas y todos a tener un suelo y un techo donde vivir. Estamos en contra de las manifestaciones violentas que intentan desestabilizar y desvirtuar y pisotear la democracia, que será débil, pero es la que tenemos. Hasta ahora es lo que hemos podido construir. No queremos que ninguna fuerza venga a quitarnos lo que tanto nos ha costado. Como tampoco queremos que personajes como Berni, secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, pisotee y ensucie el nombre de los organismos de derechos humanos que han luchado durante más de 44 años en nuestro país para conseguir esta democracia y para lograr que en el mundo se nos respete por nuestras acciones en pos de la memoria, la verdad y la justicia. Los organismos de derechos humanos en Argentina son un ejemplo y no puede venir ninguna persona como este personaje que tenemos como jefe de los policías a ensuciar su nombre y su historia. Después de la entrevista de hoy, nos quedamos muy contentas, contentos de saber que hay compañeros y compañeras que despliegan solidaridad, sororidad, empatía y otredad. Septiembre es un mes de muchas fechas significativas. El 11 de septiembre, que para nosotros y nosotras es el Día del Maestro y la Maestra, en el hermano pueblo de Chile se conmemora el golpe de Estado que derrocó al presidente democrático socialista Salvador Allende y que instauró durante muchísimos años una dictadura militar feroz, donde muchos y muchas compañeros y compañeras chilenas tuvieron que huir, quienes no fueron apresados, asesinados o desaparecidos, y gran cantidad de ellas y ellos vinieron a nuestra patria. Y aquí algunos tuvieron su destino final a manos de la dictadura genocida de Videla. Y otras y otros pudieron hacer sus vidas, rehacerse o seguir el camino del exilio, que es otra forma de emigrar. También septiembre es el mes de los estudiantes, porque el 16 de septiembre, que es hoy, se recuerda a los compañeros y compañeras de lo que se llamó la Noche de los Lápices en la ciudad de La Plata, cuando fueron secuestrados un grupo de estudiantes secundarias que no solo luchaban por un boleto estudiantil, sino que luchaban y militaban por un proyecto de país distinto, por una sociedad distinta, sin exclusión, sin desigualdad, con justicia social, un lugar donde todos y todas tuvieran derecho a todos los derechos. También en septiembre celebramos el natalicio de Paulo Freire, pedagogo pensador brasilero, que nació en 1921 y que falleció el 2 de mayo de 1997. Paulo Freire fue declarado por Dilma Rousseff el patrono de la educación de Brasil y Bolsonaro se dedicó con todo el despliegue de su odio a querer desterrarlo de la vida cotidiana, de la vida de las academias, de las escuelas en Brasil. Y no lo ha logrado, tampoco lo va a lograr, porque los educadores y las educadoras populares que nos reconocemos en el pensamiento freiriano presente en nuestras prácticas, estamos dispuestos a defender su legado. Y por eso participamos en acciones que tienden a defender el legado de Paulo Freire. Esto es una campaña que empezó ya hace 2 años y que este 19 de septiembre va a entrar en su segunda etapa. Pero este sábado, en el contexto, en el marco del cumpleaños número 99 de Paulo Freire, se van a realizar distintas actividades en nuestro país. Una de ellas es el encuentro de la Red de Educadoras y Educadores Populares, un encuentro nacional y también con presencia de referentes latinoamericanos y caribeños y se va a desarrollar el día viernes 18 y el sábado 19 con talleres, trabajo a través de ejes temáticos que son los ejes y las áreas de las prácticas de los educadores y las educadoras de esas redes. A las 17 horas, a través de la virtualidad, la biblioteca de prácticas pedagógicas desobedientes, una biblioteca virtual de Lisauro Arancibia, se va a inaugurar por las redes sociales. El proyecto se llama Biblioteca Virtual de Pedagogías Desobedientes Isauro Arancibia y es una construcción sumamente valiosa, una construcción horizontal, democrática y colectiva que inicialmente fue impulsada por la Escuela Isauro Arancibia y luego fue incorporando a otro grupo de compañeras y compañeros que estamos trabajando para nutrir a esa biblioteca de literatura desobediente, de prácticas pedagógicas desobedientes vinculadas a la educación popular. Esta actividad va a contar con la presencia de Adriana Puigros y, por supuesto, de Susana Reyes y de todo el equipo de la Biblioteca Virtual de Pedagogías Desobedientes Isauro Arancibia. Y finalmente, a las 19 horas, a través de las redes sociales también, el CEAL, Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe, va a desplegar una actividad con la presencia de históricos referentes de la educación popular del continente, testimonios y participaciones y presentaciones político-culturales en honor a Paulo Freire y comenzando con la segunda etapa de la campaña en defensa del legado de Paulo Freire que culminará el año que viene en el 2021. Por eso, para despedirnos, quería recordarles que en nuestro próximo programa vamos a tener el placer y el honor de honrar la memoria de Paulo Freire. Buenas noches y que tengan bonitos días. Hola, soy Lula de Como el Amor y el Invento. ¿Te gustó este programa? Búscanos en Facebook, danos un like y compartí con otras personas que como vos están interesadas en la educación popular. Si querés conocer a nuestros invitados, también podés encontrar ahí toda la información. Para escuchar los programas anteriores o volver a escuchar este, búscanos en nuestra página comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. Ahí también vas a poder comunicarte con nosotros y compartirnos cuáles son tus experiencias de educación popular. Acordate, comoelamoryelinven.wixsite.com/radio. Nos volvemos a encontrar el próximo y todos los miércoles de 20 a 22 horas por el 106.5 FM o por www.radiosemilla.com.ar. ¡Hasta el miércoles! radiosemilla.com.ar